Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Decía una vez un misionero, en el norte de África, el pobre te invita a su mísera barraca hecha de barro, de palos y cartón, y no deja de repetir: mi casa es tu casa, vení y bebé un poco de té, vení a comer, y si se hace de noche no te dejaré marchar, tendrás que quedarte a dormir. Para vos extenderá en el suelo sus mejores esteras, y Dios sabe dónde irá él a dormir. Después, cuando ese hombre viaje a Europa, encontrará seguramente en las fronteras un cartel que diga: prohibido la entrada a los africanos. Ser hospitalarios, como este hombre africano, significa ofrecer el corazón, la casa y lo que tengas. Hacé de tu casa un lugar permanente de acogida, decía la Madre Teresa de Calcuta. Hacé de tu hogar un lugar de perdón y de paz. Invita a tu mesa. El espíritu resaltará más en la sencillez que en la abundancia de alimentos. Lo importante es el calor de la acogida y la exquisitez en la relación, no la abundancia de manjares ni lo lujoso y confortable de la casa. Como vemos en el Evangelio, en Betania, esto es lo que parece tenía agitada a Marta, que no quería que le faltara detalle al maestro y a su grupo. Pero el maestro le viene a decir que muy bien su preocupación, la buena voluntad con la que hace las tareas para tenerlo todo pronto, pero para él lo más importante es el encuentro, el gozo de la presencia de los amigos. Le dice a la hacendosa Marta que María, sentada a los pies, conversando con él, ha acertado con lo que a él más le gusta. Dijo San Juan 23: sabed que siempre que vengáis a Roma encontraréis un amigo que os espera con una habitación con la luz encendida y un pan fresco en la mesa. Eso se lo decía a sus feligreses de Venecia cuando fue elegido papa. Las formas ciertamente cambian, pero la hospitalidad seguirá siempre vigente. La hospitalidad es algo más que acoger a alguien. Es recibir a un hermano reconociendo en él al mismo Jesús. Acoger al hermano es compartir con él, compartir el pan, el cariño y la palabra. En la Biblia leemos: lo primero para vivir es agua, pan y vestido y un techo para cobijarse. El rico se afana por juntar riquezas sin disfrutar nunca de una buena amistad. Lo hemos escuchado mil veces, pero aún no acabamos de entender este modo de ver la vida que nos ha sido transmitido con gran sabiduría desde los tiempos más antiguos. Lo importante es la vida sencilla, la amistad, el compañerismo, la hospitalidad. el tender los brazos hacia los demás, el abrir las manos a todos, es lo que nos hace ser felices. También, desde luego, el saber aceptar la invitación de los demás, el dejarnos acoger, el aceptar el cariño, la ayuda y la hospitalidad de los otros. ¿Cuántas veces vivimos tristes, solos y amargados por no saber repartir y compartir lo poco que tenemos? ¿Cuántas veces estamos tristes, solos y amargados por no querer aceptar lo poco que nos ofrecen los demás con cariño? La enseñanza es clara. Si queremos vivir felices, ya conocemos el camino. No debemos encerrarnos dentro de nosotros mismos y con nuestras cosas. Debemos salir hacia los demás. Debemos acoger y compartir con el necesitado. Debemos dejarnos acoger por el que nos da cariño, su vida y todo. Si queremos ser felices, debemos compartir nuestras vidas, nuestro cariño y nuestras cosas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.